saque el grano hasta el final. Vamos con prudencia, si usted se apura, fijo que se va a quemar. Con las medias de paz, tenía pie acá y ahora puedo continuar. ¡Un campeonato! Se las ve por tardiñar. Precata la fruta, sin compromiso pruebe que le va a gustar. Precata la llené, salió en la cuarta, tiene un culo excepcional. Voy pa' Recoleta, mi amor me espera, una tela pa' comprar. Comercio va a...